la adoro, lo confieso. Pero aquí se acaba todo, por Dios que ya no le ruego, dame otro trago del bueno. Sirve vino, cantinero. Vacía mi botella.